Boxeo, si bien estamos en comunicación con quien escribió el libro, hablamos de Federico Müller, un colega, un periodista a quien le damos la bienvenida. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Hola Pablito, querido, ¿cómo andás vos y toda tu audiencia? Pero bien, Fede, primero y ante todo, las felicitaciones, obviamente, por el nuevo libro, en este caso, La Ley del Boxeo. Bueno, muchas gracias, estoy feliz, contento, chochazo, como dicen los cordobeses. Ah, vale, es como un nacimiento, dirían algunos, ¿no? Sí, que se gestó desde que era gurí de los años 80, que empecé a ver, leer y apasionarme por el boxeo y yo creo que acá culmina el pico de la pirámide de tantos años en el boxeo. Perfecto, vamos a contarle a la gente, son 100 entrevistas o más de 100 entrevistas a gente vinculada al box. 110 110 entrevistas. puntualmente, ahí está. 110 entrevistas. Entrevistas y homenaje, porque por ahí hay gente que es fallecida, o hay Perfecto. gente que vive en otros países y que, bueno, cuento su vida y obra, pero no le hice la entrevista. Eso serían homenajes, entrevistas sí le hice a gente actual, ¿no? Que está viva, pero siempre vinculada al boxeo. Perfecto. Boxeadores, dirigentes, periodistas del boxeo, Bien. etcétera. El Mota andaba contento, el Mota Mauricio Medina, que lo metiste en un capítulo. Sí, el capítulo no podía faltar porque es anunciador, animador y ver el municipal sin el Mota Medina es como el que le falta una guirnalda a la fiesta, ¿no es cierto? Seguro, seguro. El Mota Le juega pone un. su impronta, su carisma. Sí, un rol claro. Aparte, el Mota muestra que lo siente al boxeo. Entonces es importante porque después se ve eso reflejado arriba al ring. Claro, los gurises se encienden cuando los anuncia, los gurises dicen, sí, yo represento a Villa Jardín, ese soy yo soy del gimnasio fulano de Vale, tal, tal cual. y le potencia la gana de boxear. Fede, y aparte acá estás posicionando un deporte que a Concordia le ha dado mucha alegría con este libro también, ¿o no? Y sí, estoy muy contento porque, bueno, reconstruimos la historia de Vilche. Mirá. Le sacamos brillo a la historia de Bogado, de Tirito Osuna, Mirá, qué de lindo. Pato Rojas, Cocha, Dinamita Aibao, Rodrigo Jaurena Racco, yo qué sé, Mano de Piedra Johnny, un Mirá montón de los blancos nombres. lindos que están olvidados, que bueno, que han hecho muy feliz y han sido grandes referentes para que los gurises se metan en el gimnasio, a entrenar, a boxear y a buscar una mejor calidad de vida. Seguro. Fede, y más allá de lo que es puntualmente el libro, te quiero preguntar, obviamente en este recorrido que tenés vinculado al box, ¿cómo estás viendo hoy la actualidad del boxeo, no? Con el anuncio de un picante peleando afuera por un título, con los pibes como la Panterita que ahora se presenta en una velada que se por lo menos anticipa impresionante porque viene el gran boxeador argentino de los últimos tiempos, el Chino Maidana. ¿Cómo está viendo el box de Concordia? Bueno, hace muchos años que no se lo ve tan bien, ¿no? Un reverdecimiento, un Bien. resurgimiento necesario, Bien. tan necesario como el surgimiento del Chino Maidana en la promoción, porque es Seguro. un loco que fue boxeador, que la peleó de abajo, iba a cuidar mucho más a los boxeadores que por ahí gente que están por el negocio en sí. Aparte, el chino, Fede, y repito, apelando siempre a tu conocimiento, es el gran boxeador de los últimos tiempos. Porque uno puede hablar de maravilla, que lo queremos y nos encanta, pero el chino peleando con Mayweather o peleando aquella histórica pelea, no recuerdo el otro boxeador, el rival, que era medio burlón, y termina. Adrián, el problema Bronner. Ahí, Bronner, ahí está. El chino Maidana nos marcó a todo, ¿no? Sí, de una. En esa generación que sacó a Matisse, Narváez, Maravilla Martínez, el Chino Maidana nos representa más a los Ahí argentinos, al está. boxeo argentino, a la historia del boxeador argentino. ¿Qué cuál es? Y como Monzón, como Galíndez, como Firpo, como Sí. Castro, tipos que van al frente, aguantadores, que estrellan al rival. guapo, cabezone, y bueno, y maravilla al haber vivido en otro país, al ser un estilista, al no estar acá y uno no haberlo podido frecuentar, su apogeo fue bastante tardío y no en nuestro país, no lo pudimos sentir tanto como nos pasó con el chino, me parece. Sí, buen análisis, buen análisis. Fede, y, bueno, ahí me dijiste, vinculado por lo menos cercano al deporte del boxeo desde los 80. ¿Y cómo fue esa llegada o ese contacto con el boxeo, Fede, allá en los inicios? Un niño, Müller, me imagino que llegando al Club Ferro, a la Catedral del Box, ¿era así o no? Era así, era así. Pero también por cuestiones familiares, por ¿cómo te vas llegando o vinculando con el box, Fede? Bueno, mira, a mí me gustaba mucho el deporte, yo me crié en el hípico y en el Club Salto Grande, hacía mucho deporte y leía mucho La Nación, leía mucho El Gráfico, la revista Goles, El Heraldo, escuchaba el ET15, entonces ya me empecé a apasionar por el fútbol, por el boxeo, por el básquet, un poco por el tenis, y no había mucho más deporte, ¿viste? No había triatlón, no había, qué sé yo, maratón, en mi vida existían esos cinco deportes. Y bueno, el que más me gustó fue el boxeo, por lo épico, por lo heroico, por lo dramático, y jugaba al básquet en Ferro, y veía las organizaciones de los campeonatos barriales, asistí a unos cuantos, en aquel entonces estaba Nico Alves, el gringo Jaurena, y yo tenía un muñequito de un boxeador que se llamaba Alfredo por el gringo, y bueno, y ahí ya me empecé a enloquecer con el boxeo y nunca más terminé. Seguro. Fede, y armaste puntualmente por Concordia, pero a nivel mundial, ¿armaste algún ranking de esos que vos decías, la pelea este no me la puedo perder, esos ídolos del boxeo? Ponele, vos me atorás a mí, te digo, Leonard me fascinaba, porque a mí me encanta el boxeo también, Sugar Leonard, me decían, yo a este lo tengo que mirar, peleas impresionantes. ¿Armaste así tipo ranking de tus boxeadores favoritos? Sí, hice el ranking de los medianos favoritos míos, y también en el libro La Ley del Boxeo Concordia hay 30 homenajes a boxeadores internacionales, 30 nacionales y 50 de Concordia. Mirá qué lindo. O sea que están los grandes boxeadores a nivel internacional. A mí me gustaba mucho Mano de Piedra Durán, siempre me enloqueció ese muchacho, la intensidad, la pasión, el machismo, la guapesa que tenía Mano de Piedra Durán. Realmente ese hombre me cautivó. Y mal, y a nivel nacional, bueno, caí hechizado por Lasiar y Martillo Roldán. Bravo. Roldán, que estuvo en el mundillo de los medianos históricos con Tommy Herr, Leonard, Marvin Hagler y bueno, Mano de Piedra, ¿no? Sí, sí, se le dicen los cuatro reyes. Seguro. Leonard, Hagler, Durán y Tommy Herr. Se dice que el quinto rey puede ser Wilfredo Benítez, que fue un grande, un puertorriqueño, pero medio vagoneta, entonces perdió en las grandes peleas. Y entreverado ahí estuvo el gran Juan Domingo Roldán, que nos dejó hace un año. Seguro, el último gran noqueador. Y después, siguiendo, está buena la charla, siguiendo los análisis, ¿nos ha costado con los pesados a los argentinos y a los concordienses o no? Sí, bueno, ha habido grandes pesados en Argentina, pero bueno, el argentino no saca pesado porque no hay muchas personas de 1,85 m, 1,90 m que hagan boxeo. El blanco alemán, el blanco ucraniano, ruso, africano, son razas que es muy fácil encontrar gente de 1,85 m pesada, y nosotros somos más de 1,70 y pico, por eso estamos llenos de welter, super ligeros. No cuesta tener pesado, pero los dos pesados más grandes de la historia de la Argentina están en este libro, que es Luis Ángel Firpo y Oscar Natalio Bonavena. Ahí está, Ringo Bonavena. Y el gran pesado, digo yo gran pesado, porque a mí también me marcó mucho, de Concordia, que fue campeón argentino de los pesados, está también en el libro de oro La Ley del Boxeo Concordia, que se llama Daniel Dinamita Guibaudo. Ahí está, sí, Guibaudo, un grande, te pregunto también, en este escenario actual del boxeo, ¿qué referencia tenés? Porque el otro día ganó y tiene más cinturones que... ¿Cómo lo ves o cómo lo analizás a Canelo, Fede? Bueno, realmente es un fenómeno, ¿no? Ya se está metiendo entre los mejores cinco de la historia de México, y eso no es poco. Claro. Un tipo que fue... super welter, mediano, super mediano, semi pesado y campeón del mundo en todas esas categorías, y le ha ganado a unos grandes boxeadores. Y bien, creo que Canelo ya está a la altura de los grandes, grandes de todos los tiempos, uh-huh, con Julio César Chávez y Sánchez. Uh-huh. Fede, y te pregunto en esto, no, de lo que fue la producción de un libro, ¿no? Que ahora vamos a hablar porque hoy es la presentación, pero te quiero preguntar, en este recorrido, en este vínculo con los boxeadores y el mundo, ¿cómo estás viendo que se trabaja con el box acá, desde lo que puede ser un gimnasio o los diferentes gimnasios que hay en la ciudad? ¿Cómo estás viendo eso, Fede? Mirá, no estoy yendo mucho a los gimnasios últimamente, estuve inmiscuido en el libro y en otros deportes, uh-huh, pero... Bien, lo veo, el polifuncional está impresionante. Bien, ahí. Impresionante. Da gusto verlo, después como 15 gimnasios en todos los barrios. Que bueno, desde la humildad, pero con mucha pasión, dan contención, afecto, le enseñan boxeo, le dan buenos consejos a los pibes gustan de estar en esos lugares. Yo creo que se está trabajando bien. Uh-huh. Falta, sí... Quizás profesores de educación física más metidos en los gimnasios, quizás visitas más frecuentes de nutricionistas, yeah, médicos, deportólogos, psicólogos deportivos. Me gustaría mucho más que, ah, bueno, que anden dando vueltas por los gimnasios de boxeo esa gente que hacen muy bien, ¿no? Uh-huh, está bueno lo que decís, ¿eh? Bueno, Fede, ahora sí te voy a hablar de la presentación. Esto va a ser hoy a la noche, 20 horas, en el lugar hoy emblema del boxeo, que es el municipal, ¿o no? Sí, más vale, uh-huh, 20 horas, los espero a toda la prensa y a los aficionados del boxeo, y a vos también, y a Mariana, uh-huh, y al Seba, no sé si anda dando vuelta por ahí. 20 horas, presentación oficial, van a estar las autoridades municipales y los boxeadores, y también se va a estar anunciando el libro, que lo pueden conseguir en 3454-108161 o en el Facebook La Ley del Deporte Concordia, y también se va a estar anunciando la gran velada del 14 de octubre, claro, con Janina Lescano, Brian Arregui. Ese pibito pinta, ¿o no, Fede? ¿Eh? Ese pibito pinta, ¿eh? Ese anda bien. Sí, sí, sí. Sí, le zarparon la medalla nomás en los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Lamentablemente lo tiró, lo tuvo por la lona a su rival y no le dieron la pelea. Uh-huh. Pero anda sí, bien, y buen gurí. Y entrerriano, ¿no? Grande la gente. Ahí está. Bueno, Fede, te agradezco mucho la predisposición. Nos vamos a estar viendo esta noche seguramente, así que te agradezco mucho y te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a vos por la entrevista, y siempre me saqué, me gusta la entrevista que me hacés, y está muy copado hablar con vos. Gracias, bueno, gracias. Chau, chau. Gracias, Fede, abrazo grande, ¿eh? Ahí estaba, qué lindo, che, qué lindo, ¿eh? Una presentación de un libro y vinculado al boxeo. El boxeo es uno de esos deportes que a Concordia le ha dado mucho, y bueno.